Quisiéramos ahorita entrevistar a los demás maestros que están aquí para, entre todos, ver si, como conclusión, si observaron que los estudiantes aprendieron algo con la actividad, si aprendieron igual, menos que con un método tradicional, o qué tipo de aprendizaje o qué tipo de cosas si aprendieron que haya quedado alguna evidencia de cada uno de sus grupos. ¿Qué aprendizaje lograron sus alumnos que hayas detectado, Cintia, por ahí? Bueno, en mi caso, para empezar, no se les dio de lleno todo el tema explicado en clase. Entonces, por una parte, ellos solo tuvieron que investigar y concluir, relacionar temas que ya habíamos visto con los que continuaban. Entonces, creo que sí les apoyó bastante empezando desde ahí, desde la forma en cómo investigar y comprender de forma autodidacta los temas, discutirlos en equipo, trabajar en equipo, organizarse, distribuir los trabajos y pudieron ellos hasta cierto punto caer en lo que buscaba yo, de que identificaran alguna forma de representar el tema. En mi caso quedó libre, o sea, yo no les especifiqué exactamente cómo representar ese tema, entonces ellos, en base a lo que sabían, tuvieron que idear la historia de cómo representarlo. La última parte que me faltaría por conocer sería en la evaluación del examen, pero esa aún no la aplico. Entonces no podría todavía concluir en el examen cómo serían los resultados, a diferencia de los que comúnmente hacemos. Bueno, en mi caso todos los equipos hicieron video, sin embargo, algunos no siguieron la metodología como se pretendía o como se les indicó, mostrando menos interés por la realización del video. Entonces, yo quiero pensar que probablemente aquellos alumnos que hicieron el video de forma muy rápida y casi sin metodología pudieran presentar peores resultados a aquellos que sí lo siguieron tal como se los indica. Pues yo pude apreciar que mis alumnos desarrollaron otras habilidades que no, normalmente en una clase tradicional no se pueden apreciar. Por ejemplo, las habilidades de comunicación, de síntesis, de uso de tecnologías, de resumir, de traducir a palabras, básicas, utilizar el lenguaje de la materia. Esas habilidades normalmente no se pueden ver en otro tipo de actividades como son exposición de clase o una exposición por parte de ellos o por parte del maestro. Además de que se manejan esas habilidades que no son comunes, pude apreciar también que el grupo se vio motivado, se divirtió. Entonces este grupo que yo tenía es un grupo muy muy activo, hablan mucho, entonces con esto los pude mantener entretenidos un buen rato en la clase. Además de que lo que no pude apreciar es en sí el aprendizaje relacionado a la materia, ya que apliqué el examen, pero venían unas cuantas preguntas en relación a los experimentos que ellos habían expuesto. No, no fue una evaluación específicamente en relación al video. Fue una evaluación global de toda la unidad y el experimento que ellos explicaron en el video era una pequeña parte del video, de la unidad, perdón. Entonces, esto lleva a una complicación de que el contenido que se llega a ver en la clase, en un video, se me hizo que fue muy poco lo que se pudo explicar, pero en sí los alumnos aprendieron. Los experimentos que viene siendo la bobina, el efecto de inducción, el transformador, el telégrafo, pudieron apreciar cómo funcionan esos experimentos que normalmente no lo verían en una clase sencillamente. Ya lo pudieron explicar ellos en un video. En sí, eso fue lo que yo pude apreciar en mi grupo. Gracias. El caso de la maestra Miriam, si detectó alguna diferencia o aprendizaje en los estudiantes que fuera palpable o... Pues yo sí ya les apliqué la evaluación y salieron, como era de esperarse, bien mal. Porque la maestra es mala. Salieron realmente muy mal, o sea, nada más salieron bien en la en los compuestos que ellos movieron Lo que pasa es que alcanzaron nada más ver a un compuesto. Entonces, ni siquiera un tipo de compuesto, sino un compuesto. Y nada más se sabían el ácido nitroso. Y si no venías en el examen, reprobaban. Ni siquiera podían identificar si era un ácido, si era un óxido, si era un nitróxido. Y todavía las nomenclaturas, por más de que les dejé libres para que ellos le pusieran el nombre que ellos quisieran, me la nombraban con la que... Como que la, parecía que decía el examen. La más complicada, la que no te sabes, contesta esa. Porque así lo pusieron en el examen. No tuvo ninguna... Tuvo un poco de mejoría con respecto a otros semestres, pero de todos modos siguieron saliendo muy mal. ¿Y los alumnos compartieron sus videos? ¿Pudieron ver, como en el caso de química, a lo mejor pudiera prestarse a que si vieran todos los videos y los repitieran, a lo mejor se les quedaba por ahí memorizado o relacionado a alguno de los compuestos? ¿Todos vieron los videos de todos o...? Todos vieron los videos de todos, no pudieron volver a repetirlos más que el suyo propio, porque yo me quedé con todos y no hubo un lugar donde ponerlos luego para que los volvieran a analizar. Lo que sí me comentaron algunos es que bajaron tutoriales, bajaron videos de YouTube para aprender nomenclatura, y eso sí los traían en el celular y lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Entonces, hacer videos específicos para la materia de Miriam pudiera ser la solución, ¿no? Claro que sí, con la maestra que salga en todos los videos. No, eso no. Yo salí en uno.